El norte, recuerda. La verdad está allá afuera. ¿Una patata tan grande para una niña tan pequeñita? Esto ya no es una democracia. Así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Así es. Ahora, di mi nombre. Enseriadas. Plata o plomo. Ustedes eligen. Enseriadas. Ya comienza Enseriadas. Temporada 3. Pues fresco, tranquilo. El sentido de mi vida es presenciar este momento. Necesito conectar un multiplexor. ¡Conéctalo, conéctalo! ¿El multiplexor o el televisor? La radio, la radio. Ya comienza Enseriadas. Temporada 3. ¡Increíble! ¡No nos van a dejar pasar eso en un millón de años! Muchas gracias, estoy muy contento. Pero igual arranco el programa de Radio Caliente. Enseriadas. Temporada 3. Estamos hablando para la radio, Lucía, ¿Cómo les va? Buenas tardes. No tengo el retorno porque no me lo puse. Estamos en Enseriadas. Ahí está, gracias Emi, mi asistente. Volvimos de las vacaciones. Está un poquito alto, a ver. A ver, ¿cuál es el que está alto, Chan? Ese. ¿Este? Ese. Ahí. Ahí está, ahí está. ¿Estamos? Bárbaro. Estamos en Enseriadas, decía, volvimos de las vacaciones. Vamos a hacer un programa de transición, porque no sé si recuerdan que estuvimos con música en estos días. ¿Cómo andas, Emi? ¿Cómo andas, Pato? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está la salteña? Ay, qué lindo que me hubiese quedado allá. ¿Te hubieses quedado? 1.502 kilos de palta. Nos vino re bien escuchar el programa del fin de semana, a nadie le gusta, porque nos fuimos enterando un poquito, ¿no? Estuvo bueno, dicen que estuvo bueno. Ah, gente grosa aparte, Lautaro sabe elegir a quiénes convocar. ¿Lautaro o...? Production. Lautaro siendo Lautaro. La producción. Siempre mal, por eso se lo tuvo que explicar a Maral. Volvieron las clases, volvió Enseriadas, volvió de acá para allá, volvió todo. Hubo cineclub, estuvo muy buena la proyección del sábado pasado, vimos Blade Runner, larga era, no me acordaba. No lo vimos antes, dijo Connie. Sí, la vi, pero hace un tiempo. No, pero viste cuando aparece en Prime que te parece bajito. Inteligencia artificial ahí. Sí, hicimos ahí una proyección en conjunto con un taller de escritura que estaban viendo el tema inteligencia artificial. Bueno, y hoy les traemos una propuesta entre conocida y distinta, digamos, un poco de lo que solemos hacer y un poco de otra cosa, no sé. De música, de más música. Estuvimos el primer lunes de vacaciones hicimos un ciclo de música sobre Revolución, ya que había sido el 9 de julio. Y el último lunes, el lunes pasado, hicimos un ciclo sobre los Beatles, que estuvo buenísimo. Va, a mí me encanta. Tuvo unos presentadores especiales también. Tuvo presentadores especiales que vamos a ver si los volvemos a tener. Va a haber que convocarlos, ¿eh? Sí. No me puedo levantar. Tan mal. Y la propuesta de hoy para este lunes 24 de julio, que ya está terminando el mes, que ya empezaron de nuevo las clases, aunque acá sigue el turismo, digamos, porteño. Sigue la actividad, sí. Full metal tourist. Para el lunes 24, o sea, para hoy en Enseriadas, trajimos tango. ¡Opa! Trajimos tango. Porque vamos a hablar de una serie argentina o con la mayoría de los actores y el lugar donde sucede, es argentino, digamos, Tal vez la producción sea de otro lado. No tengo el avance, si querés que lo pongamos al aire. Bueno, dale. ¿Sí? Igual nos falta un montón de cosas. Sí. Bueno, dale, estamos dale, en Ensoriadas, esta es la tercera temporada. Nos pueden seguir por Facebook, nos pueden seguir por Instagram, no, porque no nos acordamos las redes. Pueden escribirnos en nuestros teléfonos privados, pueden verlo por internet, pueden descargar FM Pocahuyo en su celular o verlo o escucharlo online desde internet. Pueden, ¿qué más? 91.1, la comunitaria del pueblo. Y se pueden comunicar con nosotros al 28733, el teléfono de la radio. Y a todos esos celulares. No los vamos a pasar a la. Vamos con el tráiler y develamos después. Vale. Sí. Todos los crímenes dejan rastros. Una violación, un robo, un asesinato. Mueve la realidad. Chao, mi amor. Perdón, señor. Las cosas están puestas de una manera armónica y equilibrada. Hola, soy Ceci. Déjame tu mensaje. Hola, soy Ceci. Déjame tu mensaje. Cuando aparece el crimen, pum, se desarma y hay una alteración. Si vos sos obsesivo, observador, detallista, podés encontrar esa alteración. Yo siento que se la tragó la Tierra. Las primeras 72 horas son esenciales. Si se la tragó la Tierra, habrá una cicatriz. Y yo voy por esa cicatriz en la Tierra. ¡Vení para acá, hijo de puta! Me la voy a encontrar. ¿Sí? Me parece que tengo algo para vos. Bueno, ahí pasaba el tráiler de la serie que vamos a hablar hoy, que es El Jardín de Bronce, que pueden verla en HBO, cuenta con 3 temporadas y trabaja... 2, en realidad 2 y todavía no está completa la tercera. En desarrollo. Exactamente. Trabaja Joaquín Furriel, trabaja Luis Luque, bueno, hay un montón de gente que va a ir apareciendo. Julieta Silverberg. Ah, no sabía cómo se llamaba. Fanego. Ajá. Lo que es primera temporada. Después está Alan Sabah, que es un Sabah, no sé cómo se dice. Sí, el viejo que aparece ahora al final, ¿cómo que se llama? Norman Brisky. No. El Pasic. Rani. No. Mario Pasic. Mario Pasic. Sí, pero no. Bueno, ¿Daniel Fanego? No. ¿Romano? No. Bueno, no importa. Norma Leandro. Cierto. ¿Qué hay un ruido? Ay, ay, ay, ¿qué es ese ruido? Eso. Sufrir es su adicción. Disfruta sus tragedias sin moderación. Siempre que la ves, supera con sus dramas los de Falcon Crest. Estaba siempre mal. Por eso se lo tuvo que explicar a Maral. Como Frances McDormand en la de Fargo, eres más tonta que hecha de encargo. Ay, qué bien, tan mal. Ay, qué bien. Ay, qué mal. Ay, qué bien, tan mal. Ay, qué mal. Qué regular. Con fuerte depresión. Bueno, con problemas técnicos, como les dijimos, era un programa de transición. La famosa masa que no es una masa. Creo que quedó muy fuerte. Bueno, ahora nos fijamos. Dale. Vamos a ir a un tema de toda esta selección que hicimos de tango. Así que vos pon el que te parezca y vamos a ir arreglando los problemas técnicos. Lo que vos tenés que hacer es el que debe pesos va a pasar a leer dólares, obvio. Lo que vos tenés que hacer es el que debe pesos va a pasar a leer dólares, obvio. En Seriadas, temporada 3. ¡Vamos a quemar el Banco Central! Dicen que existe un país al sur del mundo, atado a la cola del barrilete americano. Un país mágico y extraño, donde se juntan la alegría de carnavales paganos y la

Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé, las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí. Ese muchacho Troilo y su gran juventud hecha de arrugas, como el fuelle que duele como él, parece un corazón latiendo en la rodilla. Ese muchacho Troilo, para mí que lo hicieron en mi casa, como al pan que la vieja siempre dio, le sobra tanto amor que rompe los bolsillos. ¿Para qué volver a investigar la bola de cristal si ya aprendió a vivir y entendió que hay madres que se van, amigos que no están y niños que se mueren sin juguetes por eso? Mi gordo Troilo tiene tantos pecados con razón, que al lado de Jesús y al lado del ladrón también ganó su cruz de angustia y de alcohol. Es la vergüenza cuando te encontrás políticos con cuatro divorcios políticos, es decir, tuvieron tantos partidos y van cambiando según les conviene, ¿no? Se presentan como salvadores de la patria. La pertenencia religiosa, la pertenencia política, no es un vestido que te cambias, no es un traje que te pones hoy, un zapato que te pones hoy de otra manera. La llevas adentro. Seriadas, temporada 3. Qué lindo pasar tangos porque son cortitos y podemos pasar un montón. Pasaba el polaco Goyeneche, ese muchacho Troilo. Bueno, volviendo a lo que te truje, digamos, yeah, al tema que nos convoca el día de hoy, y corrigiendo ya los errores que estuvieron sucediendo, también corregimos que sí, es una producción argentina de polka. Para HBO. Para HBO, y que fue estrenada en el 2017, o sea, nosotros venimos un poco tarde. Late. Sí. Bueno, pero la tercera temporada está haciendo. Está haciendo, sí, sí, sí. Bueno, pero la conocimos ahora. Les decíamos que se la pueden ver en HBO. Seguramente esté en Extremio, no me he fijado. No, es que no cuento con la herramienta computadora. Ahora estoy usando una que es de la radio, ¿no? Pero no tengo, se me murió y está ahí en terapia intensiva, así que... Aparte, tenemos todas las plataformas, así que qué problema hay. Exacto, por el momento no la necesito. Claramente. No, sí, que no. No quería contar la sinopsis. Cuente de qué va. Cuente de qué va. La historia va de una pibita, una nenita que va a un cumpleaños con la niñera, pero no llega nunca a ese cumpleaños. Y bueno, los padres empiezan a buscarla desesperadamente. Y esa desaparición es un misterio que dura muchos años y que no hay ningún rastro. Ni tampoco dejan dudas de que fue un secuestro, digamos. Esa niña es la hija de Joaquín Furriel. Quien hace de madre es Romina Paula, que es una actriz y directora de cine, que es la que hizo El Estudiante con La Mote. Ajá, exacto, esa misma. Ay, qué bien tan mal. Bueno, nada, son tres temporadas, creo que son 10 capítulos cada una. Y es la primera temporada es llevadera, o sea, te va... Sí, digamos que es la búsqueda, como suele pasar muchas veces, donde el caso, la policía... Sí, no puede resolverlo, lo deja, lo dilata, lo cajonea. Y es el familiar con un investigador privado empezando a desatar cabos en la búsqueda de... Exacto. La segunda temporada ya es como, bueno, el chabón... Bueno, no puedo decir bien... Alerta spoiler, vamos a... Sí, alerta spoiler, pero el chabón como que se engrana, o sea, se potencia todo lo que hizo porque le sale bien. Entonces ya, bueno, listo, voy a buscar a otras personas. A todo el mundo. Yendo. Ahora esa niña pasa a ser interpretada por Maite Lanata, ya adolescente. Sí, que se la chaboncita esa se come todas las producciones en las que trabaja. Se lleva a ella la atención. Es increíble la piba. Aunque, bueno, en diciembre de 2001 hubo algunas observaciones acá en el programa. No sé si la recuerdan como legisladora. Sí. Una forma media rara. No fue 2001 eso. En la serie, diciembre de 2001. No. Es en El Reino, temporada 2. El Reino, temporada 2, tenés razón. Es cierto. Ajá. Diciembre de 2001 está muy buena. Es muy buena, ya la recomendé. ¿Y de qué arrancó la tercera temporada? Y la tercera temporada arranca con una búsqueda también desenfrenada. Lo Liam Neeson sería. una persona muy importante tiene una hija y secuestran a su nieta, digamos. Y entonces, como que último recurso, porque nadie sabe nada, nadie hace nada, qué sé yo, es contratar a este arquitecto, porque es arquitecto, que dejó sus funciones arquitecturales para dedicarse al detective, claro. Nos gusta eso. Creo que decías de esa persona muy importante, me parece que esa era el persona. Actor Juan Leirado. Juan Leirado, gracias. Que hace. Como Frances McDormand en la de Fargo. Y la hija de Juan Leirado es Jasmine Stewart. Jasmine Stewart, es cierto. Yo creo que Stewart Little. Algo por ahí para hacer un poco de mención al porqué del nombre. La hija de Furriel, antes de desaparecer, habla de el hombre del jardín. Sí. El hombre del jardín. Y ahí arranca un poco lo que tiene que ver con la primer parte del nombre. Y de bronce, porque a partir del trabajo con ese material. Lo que está bueno, claro, es que hay todo un desarrollo de una rama del arte, que es la escultura. Y hay una mención de ciertos artistas que no sé si son reales, tendría que googlearlo o preguntarle a mi hermana, de escultores argentinos y que están relacionados con las personas que tienen que ver con la desaparición de la nena, porque hay tipo algunos lazos de apellido Rauch. Claro, que hay algunos lazos de sangre, entonces la desaparición no es tal, sino recuperación, no sé. Yo creo que se nota mucho en la serie la mixtura producción de Polka, producción de HBO, sí. Que se nota un montón, que en algunos casos prima más las concepciones audiovisuales argentinas y en el otro esa visión más principalmente latinoamericana en este caso, pero que tienen que ver con salidas a todo el mundo. Porque acá no pasan mucho el verosímil, que es que la policía de pronto esté hablando con el arquitecto para que los ayude. Distinto un investigador privado, aparte. Sí, acá es como, no es de la idiosincrasia latinoamericana. Como que se sale y a veces predomina eso y queda medio ahí. Sí, pero después lo que tiene que ver con la producción y realización, se nota que hay mucho dinero, mucha inversión. De todos modos, hay unos eventos que suceden con la policía, obviamente corrupción y algún pie metido en el caso de la desaparición, que eso sí es totalmente, bueno, es parte de la idiosincrasia latinoamericana. Anoche nomás, sin ir más lejos, me volví a ver una de mis películas preferidas, que es Hombre en Llamas, con Denzel Washington y Dakota Fanning, que viven en Latinoamérica, viven en México. Y él es el guardaespaldas de la nena y la raptan, digamos, para pagar. O sea, el padre la hace secuestrar para pagar las deudas de juego del abuelo, digamos. Típico país latinoamericano. Puede pasar en cualquier familia. Sí, sobre todo, pues, también protagoniza esa peli, un personaje. ¿Quién? ¿Y cómo quién? No. ¿Cómo que se llama? Mark Anthony. Un poco fuerte. Fuertísimo. Eres más tonta que hecha de encargo. Igual algo que a mí me llamó un montón la atención y me llamó más, de hecho, cuando lo escuchaba recién a Pato, más que cuando lo vi, que es, si nosotros pensamos en esto de las historias de madres, padres, que salen a buscar a sus hijas, la mayoría son mujeres. Siempre. Digo, nuestros casos fuertes en Argentina, pasando por Susana Trimarco, son las madres quienes salen a hacer luchas que se masifican aparte. No, ¿verdad? Acá es él, porque la mujer, ¿qué le pasaba a la mujer? Es depresiva. Y se suicida. Ay, palmas, sí. Palmas, sí. Sí. Pero digo, pero eso es llamativo. Hay toda una cuestión ahí de la presencia de él que no suele ser muy masculina, digo, o sea, del cuidado del todo, que a mí eso también me sorprende, de la atención, del cuidado, de estar atento, digo, como muy paternalista también hasta con la madre, que es raro, digo, que de hecho en lo verosímil suele ser al revés. Eso me sorprendió un montón. Y más allá de que Furriel esté bueno y que queríamos que sea el protagonista, no importa que, de qué. Y que es soltero. Claro, eso primero. Vení que te ayudo, Carlos. ¿Por qué no se irá la hija de la casa? La deja, ¿no? Que me parece que también eso un poco tiene que ver, por supuesto, con esto que hablábamos antes, pero también con que no es una serie donde se plantee la lucha en la búsqueda. Si no, es más como detectivesco, entonces eso es re varonil, masculino, tiene que ser hombre. Porque de acción. Exacto. Y ahí es donde se les va, porque de pronto... Pero Furriel no tiene nada de acción. No, pero me refiero a más detectivesco. Pero ahí en el ejemplo pienso eso, digo, toda la historia... Ay, se me queda en silencio esto y pierdo el sonido de todo eso. El retorno. Pero toda la historia de... ¿Cómo se llama? Mismo de Susana Trimarco metiéndose en prostíbulos que son ilegales. Digo, como que si bien hay toda una historia de lucha de ella, hay mucha investigación donde ella con su organización se pone a la cabeza. Pensando en uno de los casos más emblemáticos, ¿no? Que bueno, que sí, tampoco le pidamos peras a Walter Olmos. O sea, no, lo pienso así como... La serie es el héroe unitario, digamos, individual, que a lo sumo se alía con la policía... Misma policía que tiene que ver con la... Bueno, viste, no, y se dicen por el apellido Blanco, o sea, dale. Te están haciendo cositas con Blanco, no te hagas. Afuera del aire le preguntaba a la Connie, que yo, o sea, es una duda que tengo así muy fuerte, que es, yo todavía no me defino, no, sí, Furriel actúa bien, o yo no puedo... Decir si actúa bien. Tiene momentos. Voy a darme... Está más bueno que lo que actúa bien sería para mí. Bueno, sí. Claramente. Es que está bien, el chico está bien. Ya está bien. Me parece que es uno de los casos esos donde quien dirige, depende el director o la directora, le es fundamental a su actuación. Es como que si lo dejas solo, el pibe puede hacerte un capítulo espectacular y uno horrible. Y hay veces que... Sí, como que tiene esa fluctuación. Como Estebanés con el tío. No, Estebanés actúa mal y no hay director. Viste, no vas a encontrar a alguien que te diga lo contrario. Pero el tío lo ayudaba a que esté en las producciones. Eso es otra cosa. No sé, estábamos igual hablando que a Nicolas de... Cage. Claro, le facilitaba el ingreso al mundo del espectáculo, pero... Magia no se puede ponía hacer. La plata. Qué capo que era. Magia no se puede hacer. Pero, no, me parece que... ¿Qué será de la vida, Estebanés? No, me fui. ¿Te acordás? Lo podemos... ¿Se acuerdan que tuvo ese accidente con el fuego no hace relativamente poco, que quiso prender o apagar un fogón y se... ¡Ay, no! ¡Qué sí, inútil! Sí, pero ¿cómo no? No. Bueno, mientras averiguamos de la vida de Estebanés, y mientras vos te pensás qué tema seguir, la serie tiene dos guionistas, Gustavo Malajovich y Marcos Osorio Vidal, y tiene dos directores, los guionistas trabajaron juntos, no así los directores, que son Hernán Goldfried y Pablo Fendrick. Son los dos directores que tienen todos los capítulos de la serie. Así que ahora, bueno, mientras sigue buscando lo de Estebanés, vos me decís qué tema. Es alguno de la Guardia Hereje, que no sea Ezeiza, que era un candombe. Un candombito que ya pasó, entonces vamos con Tristeza de Domingo. Bueno, no sé, dale. Estoy fijándome si hay otro, pero... Hay varios, pero pon esa.

la burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien, préstale mucha atención. Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Ese clavel es el balcón, es el percal de la rabata y el callejón. Y ese loco firulete de algún viejo metejón. Déjalo más, que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, que este arabesco que en el alma la milonga lo bordó, es el compás criollo y se acabó. Una palabra de cada persona. Presidente Menem, expresidente Menem. El gran transformador. Upa. El presidente Menem transfirió esta mañana el correo argentino al consorcio privado que integran el grupo SOCMA y el Banco de Galicia. Ahora esto corre por cuenta de los sectores privados, de los empresarios del sector privado. Y vamos a tener un correo de avanzada. Esto de favorecer siempre a los que tienen camiseta amarilla. No, se nota mucho. En Seriadas, temporada 3. Más mafiosos no se consiguen. A ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert. Bueno, llegamos a las 4 de la tarde, son las 4:03. Entramos en la segunda mitad del programa. Qué rápido que pasa la hora. Sí, y escuchando tangos. Qué lindo que es escuchar tangos. A mí me da por cada tanto. Un oyente dice, tanguito. Qué buenos tangos que estamos pasando. ¿Sí? Sí, muy bien. Y eso que el tango no es para mí. Estamos pasando, pasamos, bueno, de Goyeneche, La Gata Varela, pasamos de La Guardia Hereje, que es una banda que ya no existe, que era de La Plata. Uno de sus integrantes estuvo acá trabajando un tiempo en San Martín de los Andes y después también palmó y se... Y no podés encontrar los temas en, por ejemplo, en Spotify, no están. ¿Y en YouTube? En YouTube no me fijé porque el Google Chromecast, ese no me lo transmite. Igual a veces tira, boom, que te está reproduciendo de YouTube. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre a ceux qui n'en ont pas. A ceux qui n'en ont pas. Yo escuchaba, me acuerdo que empecé a escuchar tangos cuando en La Plata me quedé un mes viviendo con una amiga en la casa de ella con su familia, de Violeta, y el papá se levantaba los domingos y ponía tango. ¡Qué lindo! Y te levantabas así, tipo, había salido a la noche, seguro, y te levantabas y estaba sonando tango, y el chabón estaba leyendo el Página 12, me acuerdo todas esas secuencias. En casa también ahí había unos casetes de Goyeneche. Ajá. Y mi viejo tiraba algunos medios tangueros. Claro, yo lo escuchaba de chico, pero sinceramente no. Sí, sin prestarle la atención, claro. Pero quedaba por ahí. Después fueron apareciendo discos de acá, de allá, llevados. Perfecto. Un poquito y se fue metiendo el tango un poco en la casa también de los Pérez. Che, ¿qué más? En YouTube están. Está. De hecho, hay uno que lo pone un usuario que es Ecos y HDR Música, así que ahí están todos juntos. De hecho. Todos modos, La Guardia Hereje tiene algunos temas que ya no resisten el tiempo y que no hay que ni escucharlos ni reproducirlos, pero tiene otros que son muy lindos. Sí, el tango hay un espacio tanguero muy machista. Sí, el tema es que esta como gente toda música es nacional. Joven, claro, era claro. Joven, digamos, no es de la vieja guardia del tango y reprodujo en algunos casos algunas cosas deplorables justamente. Como la vida misma. La vida misma, pasa en TNT. Está pasando. El vecino joven lo está haciendo, señora. Oh. Che, yo quiero pasar un chivito del espacio Inca. Vale. Porque... Hoy, mañana y pasado, a las 4 y cuarto, hoy medio jugado, pero bueno, para mañana y pasado se puede llevar a las infancias, que se está proyectando a Imbo, que es una animación peruana, que tiene que ver con el Amazonas, el cuidado del medio ambiente, los guerreros originarios de ahí, y es una peli que está muy buena, a un precio muy accesible para quienes todavía no arrancaron las clases, para quienes arrancaron las clases, el regalito para que se sigan portando bien y sigan disfrutando durante el año. Chan, papá hablando acá. para que se sientan todavía un poquitín en vacaciones. Eso 4:15. Y después, porque el día jueves vuelve al Espacio Inca las pelis para adultos. Y la proyección, se va a proyectar una película que se llama Alma, que la protagonista es hipoacúsica. Que me parece que es como cierra la trilogía del director. Y el 90% está realizada en Bariloche. Así que también es una invitación. La verdad que han pasado muchas producciones de la zona por el Espacio Inca. Y me parece que está bueno. Que está bueno eso comentarlo. 200 pesos y 100 pesos. Hoy, mañana y baratito, pasado. Barato, ¿eh? Sí. Hay que aprovecharlo. Aprovecharlo. Más barato que un tatín, diríamos ahí. Hace kimono pa. Que un caramelo Butter Taffy. Dios, están 5 o 10 pesos los caramelos. Es terrible. Terrible. ¿Qué está pasando? Bueno, acá me mandan, dice que pases el dato de donde valen 5 en San Martín de los Andes, que van a empezar a comprar los caramelos ahí. A la vuelta de mi casa. ¿Podemos escuchar otro tema? Yo quisiera escuchar Flor de Lino, que no es un tango, pero es un vals. La aclaración. Y nada, y me hace acordar de cuando Dolina, que canta tangos al final del programa, y uno de los temas que le pedían siempre era este, Flor de Lino. Y acá, como diría, Troilo y su orquesta, Flor de Lino, y volvemos al piso. ¿Y no lo canta Floreal Ruiz? ¿Quién lo canta? ¿No dice? No dice. Qué pena. Bueno, cruzá los dedos. A ver, la gente que está escuchando, que nos mande quién es el que está cantando el tema Flor de Lino. Muy bien, Flor de Lino, y volvemos al piso. Boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si lo hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, jamalá ya me falta su amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, jamás ya me falta su amor. Y hoy que el campo es temblor, amarada. quiero decirles que estoy caliente, porque siempre, siempre me calentó la mentira, siempre. Más chanta no se consigue. Es inaguantable, es inaguantable. Es como que ya no lo puedo soportar más. Enseriadas, temporada 3. À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Bueno, ahí pasaba Flor de Lino. No sé si alguien mandó respuesta. ¿Tienen ahí algo? Justo se cortó acá la transmisión. Está media compli. Así que ahí cuando nos digan, seguimos. No sé si están de acuerdo, pero no sé, se me vino ahí como a la cabeza. No saben. Dedicamos este programa a quienes hayan iniciado hoy sus actividades, ¿no? Quienes hayan vuelto a las aulas, alumnes, equipos docentes, ¿no? Sí. No sé, nosotros tenemos... empezamos mucho más tarde. No tengo problema. Bueno, yo no corté nunca, pero no sé, digo... Yo el viernes llegué y volví a trabajar. O sea, yo el jueves a la noche y el viernes... A las 7 de la mañana, buen día. ¿Quién te está explotando así, Emilia? Por favor, para, no lo digas al aire. ¿Quiénes me permitieron irme 2 semanas? viejo, 15 días, me imagino. Estuve re bien. Negociar. Les fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célébrons pas. Bueno, les contamos que ya tenemos película para la próxima proyección del Cine Club Comunitario, que va a ser... No me acuerdo qué día. ¿Este sábado no el otro? Ahí te digo. Muy claro, bien. Claro, 5 de agosto. Cada 15 días. Está muy bien. Ahí está. El 5 de agosto vamos a proyectar una película que se llama Los lunes al sol. Una película de Fernando León de Aranoa, que es de el año 2003. Y sí, es del 2003. Y es española, así que... Nada, si quieren pueden ir googleando, les puedo ir contando más o menos de qué es, lo que quieran. Ustedes sí, ya pronto van a empezar a ver flyer y a escuchar el spot por la radio. Sí, me parece que está bueno aclararlo. El anuncio es justamente para que no vean la peli y vengan a compartirla. O si la ven, vengan a compartirla también. Me parece que el propósito del cineclub es el hecho colectivo, encontrarnos, poder charlarla... nada, sí. El poder pasar un buen rato con una buena peli. Basta de las respuestas, ya la vi. O sea, ay, que no es lo mismo. Eso es si vas y pagás una entrada en el cine. Claro, yo quiero decir que el sábado vi el cartel tarde. Como, ¡ay! estaba llegando. Estoy yendo al pasado para ir a ver la peli. No, poste igual que la vi re tarde. Y dije, este fin de era. Bueno. Sí, y además pienso... Las vacaciones nos hacen mal al cora. Creo que hemos visto tantas películas repetidas como películas nuevas, ¿no? Es como... Y aparte hay veces que está bueno verla de vuelta. Ves cosas que no habías visto y me parece que socializarlas también le da otra cosa. Porque hay cosas que uno se pierde, hay pensamientos y reflexiones que son distintas cuando las ves con otros... Que cuando las ves sola, es solo en tu casa. Y muchas veces, por ejemplo, como este caso, la peli tiene casi 20 años. Nosotros no éramos las mismas personas, ni hace 20, ni 15, ni 10. Antes de las vacaciones yo no era la misma persona, sería básicamente. Algunos dicen que hoy a la mañana. que me ha visto sabe que no era la misma persona. Podemos, ya que estamos descontracturados, a ver cómo estuvo tu mañana, Connie. No hablemos. Ja, qué gracioso. No, lo hablamos en casa. Chiques, ese segmento nunca empezamos a hacer. Nunca se empezó. Lo hablamos en casa. Y bueno, pero este es el momento de empezarlo. Que sí. Ahora tengo que planificar. Sí, gracioso. Dijimos que iba a ser un programa de transición y estamos cumpliendo con lo programado, ¿no es cierto? Exacto. Estamos volviendo al piso de la radio hoy. Nada, así un programa en seriedad. ¿Seguimos con un par de temas?

¡Qué brutos! ¡Qué monos! Este es el ejemplo que le damos al mundo. ¡Patoteros! Hay que ser tan ordinario y violento. ¡Ah! ¿Saben por qué volví a esta mediocridad? Por ustedes. Te juro que se me ríe la nena. Se me ríe. Esto es En Seriadas, temporada 3. No muevas esa cuna que yo me pongo gente. No muevas esa cuna, me despertas el nene. Un viaje bien. Así que no, no pa. Qué tangazo, ¿eh? Uf. La última curda ahí con Goyeneche. Nos habíamos equivocado en una anterior. Yo dije que era Romance de Barrio, que no era la que yo creía, pero sí era la que yo creía y no era Julio Sosa, era Florial Ruiz. Huh. Las de Lino. Bueno, ahí la compañera pedía micrófono, pedía pista, dijo, vamos a tener tiempo. Vamos a tener tiempo. Ah, no la entendió. No, sí, igual quería decir algo. Era al revés. Era tiempo arriba. Tiempo arriba, quería yo, claro. Y tuvieron para los dos. Claro. Escuchame, estuvo muy bien armado, estuvo muy prolijo. No, que justo estaba pensando, porque le decía a la Connie una película que vi para recomendar, que es Los Renglones Torcidos de Dios, que a mí me gustó un montón, me hizo acordar la isla siniestra. Es, sí. Ay, se me fue. Shutter esto. Island. La de, ¿cómo se llama este actor? Leonardo DiCaprio. Y esa, Mark Ruffalo. Esa me hizo acordar, me parece que estuvo bueno. Y después vi Cazador de Silencio, que fue una mentira. Porque no. Había ruido toda la película. Claro, no había nada de verdad en el título. No. La agarran ya dos. Una es Mamma Mafia, una cosa así. Ahora la busco para decirles bien cómo se llama. Y por la actriz la elegimos malísima. Y después Cazador de Silencio actúa nuestro querido... Ay, ¿cómo se llama este chico? De Game of Thrones, el hermano. Ah, que ¿Nedito? No, Nicola... No sé cuánto. Ah, sí. Bueno, Glasic, wow, algo así. Era como, bueno... Glasiuk. Antes de ver Los Renglones Torcidos de Dios, con las chicas dijimos, ay, miremos esta, que mirá, el chabón que actúa, seguro es buena. No. Es mentira. Entonces es mala. Es malo. No por haber trabajado en Game of Thrones. Y porque nos gustó. Ah, y la otra que fue La Heredera de la Mafia, que actúa esta chica. Toni Collette. Malísima. Es como Negri. ¿Querés hacer algo que no tengas que actuar? Bueno, vení. Acá. Y bueno, sí, muchos actores y actrices hacen producciones que son para ganar plata, sinceramente. Algunos se endeudan. Bueno, pero ese es responder. El caso contrario, que es el caso de Nicolas Cage, que se endeuda con vicios personales insólitos, debo decir, porque no es tipo, le gusta la papusa. El chabón le gusta coleccionar cosas de dinosaurios. Compra. Vos tenés las idea. Compra cosas tipo de. ¿Cómo se llama? Museo de astronomía, tipo piedras, cosas. Pero vos tenés idea lo que cobra Spielberg un hueso de dinosaurio. Escúchame, carísimo, claro. O sea, hasta las manos, pobre chabón. Y entonces, como se le fue de las manos esa cuestión, es que el tipo terminó endeudado por eso y terminó haciendo unos arreglos, unos contratos con unas empresas productoras evangélicas. Entonces, tipo, bueno, no sé, este año tenía que meter 6 películas. Bien, no gusta. Piga. Y por eso son una banana todas las de Nicolas Cage. Salvo algunos casos puntuales, pero digamos, la mayoría. Pero o sea, es adicto a comprar. No, un montón. Re loco. Un montón. Yo compro boludeces igual, a mí no me deje Mercado Libre abierto porque es como, ¡ay! No me des una tarjeta cargada porque... Mirá este tupper que tiene rosa, pero rosa viejo. Ay, me encantó. Igual... Ah, no, y el envío es gratis, listo. Ah, no, 6 cuotas sin interés. Igual, ¿sabes? Pobre, ser adicto a comprar piedra. Bueno, como... Hay gente que es adicta. Como Hank en Breaking Bad, cuando termina separado de la fuerza y con su lesión... que empieza a comprarse masivamente las geodas. Y no paramos. Que Marie le dice, son piedras, son geodas. Y no paramos de decir lo bien que está compuesto el personaje, así que... Qué grande. Escúchame. Bueno, pero así que no hay que ver La Heredera de la Mafia, que no intentó ser una ironía que no era, o véanla, pero no llega. O véanla, sí. No es la primera película de Toni Collette que no me gustó. Hubo una que también está en Netflix, que es como del oeste, con unos, las personas que hacen ilusiones, pero estafan gente. Y una mezcla de actores, como no. Traigan actores que necesiten trabajar. Y hagamos algo. Sí. Y no, improvisación, puedo. Dijeron. Y o sea, malos. Ella nunca está mal, ¿no? No es que ella está mal. No, en esta ella está mal. Pero ella no está mal. Ella no, es como Meryl Streep, Toni Collette. No puede estar mal. Mírala. Lo que está mal es todo su entorno, digamos. No acompaña. No. Es como cuando se quejaban que Messi no ganaba. No acompañaba el equipo, chicos. Son las, mirá, las capas le, de afuera. Le dijeron, claro. Como recién dormida. La despertaron así y le dijeron, che, actúa. Y ella actuaba. Mírala, por favor. La voy a mirar. Nosotros pensamos eso. Porque no creo que Toni Collette. Y Cazador de Silencio lo mismo. Leyó el guión y dijo, voy, pero no voy a actuar. Pero vos, claro, que, pero si vos tenés un mal guión, ¿qué, voy qué a ir, pero con la peor de las para solucionarlo? No, no, es que no tiene nada para hacer, es bizarro. Un mal guión es una mala película. Por no, eso. No hay forma. Con un buen guión podés hacer una buena y una mala película, pero con un mal guión. No tenés claro. No hay escapatoria. No, es que, más por más. Más, menos, por menos, más. Menos es, por más, menos. Esa es la primera. Nosotros agarramos y vimos. Empezamos a ver por ella, no la pudimos terminar, no, nunca llegó a ningún lado. Y la de Cazador de Silencio la terminamos de ver y abrió 10 caminos. Y cerró un 11 out. Odio. No sabemos cómo. Odio. No sabemos. Odio totalmente cuando la película no termina. Los odio a todo. Y cuando deja abierto y encima no explora, tipo tira así algunas cosas. Claro, pero no explora, no profundiza. El hermano traumado. ¿Por qué el hermano está traumado? ¿Para qué aparece si no vas a profundizar? Pero aparte era el que mataba a la gente. ¡No! No era nada, ¿entendés? Apareció esa historia random. Decime, ay, por no, favor, que la película duraba hora 20. No sé, no me acuerdo. Porque los renglones, bueno, torcidos de Dios re larga. Meto, ese no sé si tanto. Porque viste cuando meten así, que decís, bueno, es para llegar al largometraje, porque era un corto esto, pero claramente. No, pero no es que era cortado, no sé cómo decirlo, no era cortado. Bueno, ahora estaba Connie en la radio. Y después no aparece más. Y era, pero si parecía que tenía que ver. ¿Y Connie? ¿Qué pasó? ¿Y Connie dónde está? Como... Y cuando Connie no esté en la radio, debes vamos mencionarla. A no, muy malo, muy malo. Yo debo decir que en las vacaciones me castigué, me sacudí con clásicos. Vi desde Apocalipsis hasta La Lista de Schindler. O sea, estuve por ahí. Claro. Y algunas seguían en la misma ubicación del ranking, otras, bajaron drásticamente. Qué garrón cuando pasa eso, ¿no? La Lista de Schindler, lo voy a decir. Mirada maradoniana de Connie para... Lo voy a decir, porque me voy a sentir más tranquila yo después. Con mi conciencia. No estaba mal, o sea, incluso no habría que juzgarla, como le dije a Pato, sin tiempo, digamos, del momento que se estrenó. Y no había, o sea, había material sobre el Holocausto, pero esto era como bien ficción dramática y sobre una historia real que es Oscar Schindler. Pero me acuerdo que yo la fui a ver al cine acá en San Martín. Me acuerdo que mi profesora de filosofía, que es de tradición judía. De Junín de los Andes. Claudia Josid, la mujer, la compañera de... Ay, se me fue mi profesor de historia. De física. ¡Ah! Díganlo. Pablo me sale, pero no. No. Héctor, Miguel, no, Rubén. Bueno, no importa. La cuestión es que salió yo... Me acuerdo que tenía los ojos así, en compota, rojos... Salía llorando, tirando mocos, mi profesora. Y yo también lloré. O sea, es muy dramática, genera todo el tiempo la música, obvio. John Williams, ahí. Pero mirándola ahora es como... O sea, está bien. Pero no tan bien. No tan bien. Es lo que me pasó con Preciosa. No sé si la vieron. La de esta chica afroamericana, sí, que tiene SIDA, es discapacitada, está embarazada, la abandonaron, la madre un le pega. Montón. O sea, obvio que vamos a llorar, chicos. Claro. Ya estoy llorando. Le va mal en la escuela y la maestra la quiere ayudar, o sea. Golpe bajo se sí, llamaría mi barrio. Exactamente, amarillismo en el periodismo. Claro. Y está bien, o sea, no, no vamos a decir, se tienen que hacer cosas así porque tal vez llega de otra forma. Pero digo, es una situación que ya genera de por sí, leyendo historia, digamos, sin tener que pasar por... Ya sabemos todo lo que es. Sino que vamos como un artista audiovisual de acá que viaja y cobra por hacer viaje a ciertos lugares para fotografiar gente que la está pasando mal, digamos. Y bueno, nada, no, no me parece que esté bueno eso. La palabra qué fuerte la palabra artista en algunas frases. Me parece que tenemos un espacio para ir con un temita, si les parece. No, no, no tengo ningún temita. Tengo temazos, temones o temas. ¿Temaiken? También, un temaiken. Estoy con el otro mouse igual. Estamos re cerca de irnos. Uy, terminamos con un temazo, así. Bueno, pero faltan, nos quedan 12 minutos, nos quedan para clavar dos. Ah, ¿no? Bueno, clavemos dos. Bueno, listo, nos vamos naranjo en flor y volvemos al piso. Dale. El pude se finir con... Vamos llegando al finalísimo de este programazo de escuchar tango. A mí me recaba escuchar tango, así que si se quieren juntar a escuchar tango, avísenme. Tanguemos un fin de semana sin bailar. No me gusta bailarlo. No, obviamente. Y no me gusta toda esa cosa que se arma alrededor de los que bailan tango. No, un montón. ¿Puedo hacer un posible anticipo? Y bailar de a dos no gusta. Así agarrado. Bailar como... pegados. No es bailar. No es bailar. No es bailar. Un anticipo que no es seguro. Pero estos dos programas anteriores que fueron de música y este que fue así mechado, disparó una idea de un programa musical. Disparó una necesidad, y donde hay una necesidad... Nace un derecho. Hay una necesidad de meterse a la pileta y nos llenaron de baches el camino. Métete ahí, papá, mojate las patas, vení, que somos todos peronistas, mojate las patas. Los chapeles no necesitamos que haga un horror. No necesitamos fuente. Un horror. Mojate las patas en esta fuente. Un horror, le salió un horror. El horror. Che, tenemos... Cabezazo al micrófono. Está el micrófono. Mientras me acomodo, buena cualquiera. Vamos con otro tema y vamos a cerrar después con otro tema. Nos quedan ahí 5, 10 minutos, 8, 7. Ahora siete. Nos despedimos y vamos con dos temas. Con dos seguidos, bueno. Nos despedimos entonces hasta el próximo lunes. Nos despedimos. Nos despedimos. Y ojo que vamos a tener invitados. Dije tal vez. Tal vez dije. Tal vez. No, quizás. Bueno, un placer haber regresado. Ay, sí, volvimos y somos millones. ¿No nunca nos fuimos. Haber regresado. ¿Qué? Egresado. Egresado. Córtenle, Laura. Ay, viste, cuando yo operaba podía apagar. Patricio, esto. Hay tres botones, apretale a aquel un lado. Código. Se terminó. Apretá bien el botón de la izquierda. Bueno, no, pero tenemos que decir con qué nos vamos a ir. Decilo. Nos vamos a ir con No es posible un mundo mejor sin... Con árbitros bomberos. Ahora tendríamos que ver cómo metemos al VAR en esa frase del título, porque qué tremendo que está esto, ¿eh? Y después nos vamos a ir al final ya con Garúa, ¿sí? De Troilo y Goyeneche. Parece que quieres tirar. Y después lo que vamos a hacer. Y después, ¿qué importa el después? Toda mi vida ese de ayer. Esa viene al tango. Bueno, nos fuimos. Chicas, nos vemos. Chao, Pato. Arrivederci. Chao, Pato, no te quiero ver más. Chimon Parker, célébration. Yo no sé si las luces del estadio lo cegaron en el corner, señor juez, o si fue el back central que lo tapó en el momento cumbre. No vinimos de tan lejos, señor juez, con banderas en la mano, pa' que usted nos ponga triste el corazón, señor juez. No fue penal, y le juro, desde acá donde yo estoy, desde atrás del alambrado, lo vimos todos muy claro, señor juez. Se tiró, no lo tocaron. Y es que vinimos de tan lejos pa' alentar, papelitos en la mano, pa' que usted nos robe así nuestra ilusión, señor juez. No fue penal, lo veníamos aguantando con los 10, con coraje, con bravura, y usted cobra esta locura, señor juez, que nos deja el alma fría. Y es que vinimos de tan lejos, señor juez, papelitos en la mano, pa' que usted nos robe así nuestra ilusión, señor juez. No fue penal, yo no quiero su buen nombre mancillar, ni mentar su santa madre, pero Dios sabe que usted se equivocó y la hinchada está que arde. Y es que no vinimos de tan lejos, ¿sabe? Señor juez, con banderas en la mano,